Marimari Lamuén, Karina y Camila, te saludamos. Marimari Pulamien. Bueno, Lamuén, sabemos que hace bastante ya se viene haciendo esto allí en las grutas, ¿no? Esto de los enterratorios. Si nos quiere contar un poquito por aquellos años, cómo arrancó, y ya después para ir contando lo que va a suceder en este fin de semana. Nosotros comenzamos con el hallazgo de un enterratorio en el 2013, que unas máquinas haciendo un loteo se arrasó con el enterratorio, ¿no? Con el tubo. Así que destruyeron todo lo que estaba a su paso, como siempre, como hacen las inmobiliarias, ¿no? Uh-huh. Tuvimos que presentar un recurso de amparo para que la empresa dejara de trabajar y dejara de destruir lo que quedaba en el lugar. Policía levanta los cuerpos que estaban dispersos por todo el médano. Así que, bueno, ahí comenzó toda una lucha entre la empresa, la comunidad de gobierno para que lo poco que quedaba ahí no se sacara, ¿no? Para seguir preservando el médano y poder restituir los cuerpos al lugar de donde habían sido levantados. Eso lo logramos en el 2015, que el juez dio a favor de la comunidad, el amparo fue a favor de la comunidad, entonces logramos que los restos fueran restituidos ahí, al mismo lugar donde habían sido levantados. Eran más o menos 9 cuerpos entre todo lo que estaba disperso, lo que se había... Y quedaron varios en el lugar, ¿no? Bueno, de ahí fuimos... Ya con esta sería la tercera restitución que estaríamos realizando en el lugar. Uh-huh. Es importante, Lamuén, aclarar que esto, si no se hace de parte de las comunidades originarias, de parte en estos territorios de las comunidades mapuches, es muy difícil, ¿no? Porque la mayoría de las veces se sigue con las obras, se continúa, ni siquiera, en algunas oportunidades, ni siquiera se denuncia cuando son encontrados. Claro, sí, por miedo a que se les pare la obra, como lo que sucedió acá, o sea, la gente ya no denuncia. Ajá. Uh-huh. Directamente o se lo vuelven a tapar o deben tirarlos en otros lugares, ¿no? Es como que... ¿Cómo está hoy por hoy ese espacio, ese lugar allí en las grutas? Sí, nosotros lo seguimos preservando, o sea, estamos esperando la expropiación de parte del gobierno, porque como son lotes privados, se está esperando eso, que yo creo que está encaminado, así que... Aparte, como ya se ha tomado una decisión también de parte del gobierno, o sea, de provincia, de que todos los restos que se vayan encontrando, lo que es la bahía, o sea, todo el sector de San Antonio, las grutas, se restituyan ahí, ¿no? Como para no tener en varios lugares, porque por ahí encontrás, cada vez que van a hacer una construcción se encuentran, como para no tener en varios lugares, así de decir, bueno, se llevan a uno solo y sería ese lugar para preservarlo. Sí. Ahora, bueno, estos últimos encontrados, ¿dónde se encontraron, Cristina? Sí, nosotros ya se hizo una restitución anterior, uh-huh, el año pasado, que esos estaban en fiscalía, o sea que ahí nos restituyeron como 8 cuerpos más o menos. O sea, esa era la segunda restitución. Ahora esta son 41... que se han venido encontrando en todo lo que es el sector también de la bahía, como te decía, uh-huh, y más o menos desde el 2005 serían los hallazgos, uh-huh, que estaban en Olavarría, o sea, los habían llevado para estudiar, así que tenemos todo un informe más o menos de la data, ¿no?, que más o menos tienen entre 2.000 a 6.000 años, que es lo que se viene encontrando en este sector, así que... Lo que sí que es uno de los hallazgos más, o sea, es una restitución mucho más importante porque serían 41. Claro. Van a estar allí en el donde están el resto, ¿no? Sí, mañana. Bien. A las 11 de la mañana, Cultura de Provincia más el gobierno nos estaría entregando se lo estaría entregando a la comunidad en San Antonio, en el Salón de Actos de la Municipalidad. Y de ahí los trasladaríamos al tubo, ¿no?, donde se prepararía todo para hacer la ceremonia el sábado a la madrugada. Bien, bueno, entonces, no sé, Cristina, la invitación se hace, ¿no?, para esta ceremonia que se va a estar realizando el fin de semana. Sí, sí. Nosotros queremos que el que sienta deseo de participar y quiera acompañarnos, porque, o sea, para nuestra comunidad, y yo creo que para todo el pueblo mapuche, ¿no?, es muy importante, porque lograr una restitución de esta característica, ¿no? Porque por ahí uno no dimensiona, pero son 41 cuerpos que se restituyen. O sea que es muy importante. Yo creo que todo el que quiera acompañarnos y participar, nos gustaría que lo hicieran, ¿no? Que no hay, o sea, amigos, gente de las comunidades que se quiera llegar, puede hacerlo. Claro. Bien, bueno, Lamuén, entonces sería el horario de entrada es hasta las 17 horas el día sábado. Sí, no, el viernes. Ah, perdón, el viernes. El viernes a las 17 horas sería la entrada al Rehue. Y mañana a las 11 nos estaría entregando cultura a la... Bien, bien. Bueno, la invitación está hecha. Le agradecemos un montón, Lamuén, esta comunicación. Y bueno, esperamos que la lucha continúe, Lamuén, porque sabemos todo lo que están haciendo ustedes. Así que en buena hora, Lamuén. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque creo que es un logro más de nuestra comunidad, ¿no? Empezamos así luchando por un espacio y ya podemos decir que eso ya lo tenemos recuperado, ¿no? Que nuestros cofiques, que Cheyenne van a estar bien resguardados ahí, por lo menos vuelven a la tierra, vuelven a la Mapu, el lugar donde estuvieron sepultados también. Fele Ñaña, le mandamos un abrazo y Capeucayal. Capeucayal también. Cristina Edo, charlando con nosotras, integrante.